olvidar. No creo que tú puedas olvidar. Tú llevas en el alma como yo las cosas que inventamos para amar, por amarnos. Olvidar, no creo que puedas olvidar las noches que aprendimos a soñar sentados en la arena junto al mar, amándonos. Olvido, para un gran amor que se ha vivido no hay olvido. Fueron tantas, tantas cosas que nos dimos, que jamás un nuevo amor las borrará. Olvido, para un gran amor que se ha vivido no hay olvido. No se siente en otros brazos, lo sentido no se encuentra en otra piel sabor igual. Olvidar, no creo que puedas olvidar. No creo que has dejado de pensar que un día nos debamos encontrar otra vez. Olvidar, no creo que puedas olvidar. No creo que quieras escapar. Se nota que te mueres por estar conmigo. Olvido, para un gran amor que se ha vivido no hay olvido. Fueron tantas, tantas cosas que no que jamás un nuevo amor las borrará. Olvido, para un gran amor que se ha vivido no hay olvido. No se siente en otros brazos lo sentido, no se encuentra en otra piel sabor igual. Olvidar, no creo que puedas olvidar. Oh.